Aaron y su grupo Ilusión dice. ¡Ay, corazón! Que ya estás en mi interior. ¿Cómo explicarte que en mí la soledad ha quedado atrás y ya desapareció? ¿Cómo decirte que al principio te mentí? ¿Cómo decirte que lo siento, no lo sé? Yo solo quiero que tú sientas que en mí ha nacido un amor de esperanza por ti. Junto a ti yo quiero caminar, te quiero entregar toda mi soledad. Junto a ti yo quiero ver el sol en cada amanecer. Más allá del amor. Alejandro Zárate. Cuando llegaste tú, hubo razón para vivir. ¡La mano arriba! ¡Qué bonito! Llegaste tú cuando sentía yo morir. Llegaste tú cuando era grande. Llegaste tú para alegrar mi corazón. Llegaste tú y en mí todo el mundo cambió. Llegaste tú, mi amor, y ahora soy el hombre más feliz. Curaste un gran dolor que había en mí. Gracias a Dios que ahora estás aquí. Llegaste tú, mi amor, y el sol brilló otra vez ya para mí. Hay una nueva razón para vivir. Tu amor y el mío será el más feliz. Gracias a ti, mi amor. Hoy soy el hombre más feliz. Con sentimiento, dice. Y enloquezco por tu amor. siento tus besos. Quítame ese castigo, me va a matar mi deseo de nacer el amor conmigo. Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo, me va a matar mi deseo de nacer el amor conmigo. Una cosa me encanta. A ver si se la saben esa. La van a cantar con nosotros. Dice: te estoy llamando en silencio con todo mi corazón. Aquí te llevo muy adentro, aunque solo amigos son. Se sonríe, así me hace feliz. Y si toma mi mano, el amor renace en mí. Me mira como amigo, pero yo lo siento igual. Yo siento que la amo y lo quiero gritar. Ay, ay, ay. Estoy llamando en silencio con todo mi corazón. Te llevo muy adentro, aunque solo amigo soy. En cada abrazo, cada beso, a mí te devuelve amor. Aunque yo no te lo confieso, sabes que esperando estoy. Que por fin tú te des cuenta que solo de ti yo soy.